Tal vez si mi destino hubiera girado al revés, no me verías rapeando al 1, 2, 3. Esto lo llevo dentro desde la niñez. Será mi abrigo cuando al fin conozca mi vejez. Los vientos de la montaña siempre me acompañan. Críticas no dañan a este montés. Salgo de casa con la esperanza de llevar a la mesa más que una simple nieve. Jugando bolas, sucres, tropos con piolas, metidos en las chagras, escondiéndonos por horas. Robarnos un choclo, a cada quien pues nos tocó. Y si la fogata no encendía gasolina, le botó los tragos y las risas. Leyendas de chipichas, quizás, si se asomaba corría deprisa. Los viernes era normal ir a las rieles, el pique con las bicis aunque fuera sin pedales. Correr tras la llanta, patillucha, alpargata, las venus estaban rotas, las usaba toda la semana. Acá hay buena siembra, guapas cuichas que silbar. Ja, yo me enamoré de una, mi vecina, para variar. Los tatuajes con la tinta china, esconderlos de mamá. Y si me cachaba, manabali con la ortiga, papá. Era más original el carahuasca y colgado me hacía a mí pensar. Qué bueno que llegué a este punto, doy gracias en un segundo por la forma que educaron a este guambra, hombre culto. Donde quiera no me oculto, mi apellido es un tributo. Jari Jari Beguche tío, mi misión hablarle al mundo. No te quedes mudo, no, el barrio me educó de esta forma yo. Salí con ganas de aplastar mentes equivocadas. Los niños chamisudos, cabezas encapuchadas. Llevar un grifo a casa, fumarlo con la raza. Ver una porno desgastando el botón de pausa. El cráneo que amenaza, explotar si es que pasa. Otro minuto sin oír una rola de rasca. El acetato de Marlene a cada play. Mi mente paralizaba escuchando al sensei. Como bebida de norteño, esto te frunce el sueño. Quítate de mi camino, este es mi puto sueño, pues al hablar yo te enseño, será mi propio empeño el que te lleve a conocer a este guambra surreño. Grítalo, perugache en el mic. Tal vez si mi destino hubiera girado al revés, no me verías rapeando al 1, 2, 17, loco. Esto lo llevo dentro desde la niñez. Será mi abrigo cuando al fin conozca mi vejez. Los vientos de la montaña siempre me acompañan. Críticas no dañan a este montés. Salgo de casa con la esperanza de llevar a la mesa más que una simple nuez. Hey, hey, ¿cómo está toda la gente? Otra vez viernes sinónimo de Nunca y Zulu Radio en la casa, ya lo sabes. Este día nos encontramos con un invitado súper especial, nos encontramos aquí en la cabina radio con Tenaz, así que cuéntanos un poco, hermano, ¿cómo estás el día de hoy? Bueno, muchas gracias por la invitación, yo me siento muy bien. Mi nombre es Álvaro Córdoba, y soy de la ciudad de Otavalo, de la comunidad de Peguche. Esa es. ¿Cómo va todo por allá en Peguche? He visto varios murales de Tenaz, pues, ahí en Peguche. Ha sido del neighborhood, pues, mismo, ahí del barrio. ¿Cómo ha sido toda esa dinámica por ahí? Sí, ha sido muy bonito porque ha sido en donde yo aprendí a dar mis primeros pasos como grafitero y luego como muralista. Y asimismo manejando casi todos los estilos, lo que es del street art y todo eso. Pero sí ha sido una tierra muy bonita como para surgir de manera muy inspirada, ¿no? Sí, justamente el otro día pude estar dándome unas vueltitas por ahí y claro, la imponencia del Taitimbabura, ¿no? Como tremendo Apu, esa montaña muy poderosa, ¿no? Pude darme una vuelta por el lechero justamente, y que es algo que también está bueno irse, ¿no?, a dar una vueltita. Claro, porque... sí, de hecho, son puntos donde uno se recibe bastante energía, como por ejemplo de los volcanes, de las lagunas, de las cascadas y todos los lugares bonitos que se puede admirar aquí, ¿no? Entonces, como te decía, es un lugar súper bonito como para inspirarse y de ahí partir a ser un artista o cualquier cosa que nos nazca, ¿no?, del corazón. Esa es. Saludando pues a toda la gente que se va conectando, ya lo sabes, viviendo el quinto elemento. Nunca Isulu Radio siempre está tratando de buscar pues a toda la gente que se involucre en el hip hop, así como lo has hecho tú, como nosotros también vemos el trabajo que se ha hecho y que también ha salido de, o sea, ha salido de Peguche, ha salido de Quito, ha estado en varias ciudades, digamos, del país, que ha estado además en otras partes del mundo, ¿no? Nos gustaría empezar también preguntándote, ¿quién es Tenaz? Como mis primeros inicios, ¿no? Gracias a la influencia de los amigos que tenían un grupo, o sea, hay un grupo que se llama SBRN S Crew, o sea, es mi grupo, ¿no? Y entonces mis inicios me empecé a llevar con ellos y como desde niño me gustó el dibujo, ya en la adolescencia, como quien dice, en la edad del burro, ¿no?, me gustó. ¿Cuántos años? A los 17 y 18, digamos, ¿no? Entonces a esa edad de como que salí a la calle, como un poco de rebeldía, ¿no? Entonces me influencié bastante con mis amigos y con la cultura del hip hop. Y entonces, como a mí me gustaba bastante desde súper niño el dibujo, opté por combinar el dibujo con la cultura del hip hop, y entonces ahí nació, o sea, el gusto por el graffiti, y así poco a poco vandaleaba en las noches, también improvisábamos un poco, y así poco a poco supe integrarme, ¿no?, a la cultura del hip hop. Entonces no solo eso, sino que también he ido llevándole de mi mano lo que es la cultura indígena, ¿no? Por lo cual, o sea, siempre me ha estado en mí esa cultura, ¿no? Por la tierra y toda esa cultura de lo que nosotros tenemos como indígenas. Ya que mencionas esto, nos gustaría también preguntarte un poco, ¿Por qué hay que trenzarse el pelo? ¿Por qué, digamos, siempre te lo trenzas tú? ¿O qué implica esta simbólica de la trenza en el pelo? La trenza para nosotros es algo súper importante, ya que es como la raíz, ¿no?, que nos conectamos hacia la madre tierra. Es ella que nos ha, mediante eso, mediante la trenza, el lenguaje materno, que es el quichua, mediante eso, o sea, nosotros somos los que defendemos, ¿no?, a la madre tierra y toda su cultura. Y entonces es súper importante mantener eso, porque sin eso ya no fuéramos reconocidos como uno de los defensores, ¿no?, para toda la cultura. Sí, identidad, entonces, ¿no? Se podría hablar como de identidad también a través de esta forma de utilizar el cabello, de utilizar el pelo, digamos, ¿no? Claro, o sea, eso nos identifica en todas partes, ¿no? Como runas que somos propios de Otavalo, ¿no? Y también, aunque últimamente ya se está perdiendo lo que es la vestimenta, pero incluso yo mismo, ¿no?, tal vez no me he visto de pantalón blanco, de sombrero, pero lo más importante es no perder la identidad y nuestra trenza, sobre todo no cortarnos, ¿no?, porque si lo cortamos, como que ya no estamos respetando a nuestra nuestra madre tierra y nuestra cultura. Y la memoria también, ¿no? Sí, exactamente. Qué bien, mencionabas un poco de tus primeros inicios dentro de la cultura del hip hop. Me gustaría preguntarte si tú dibujabas en las bancas del pupitre, en el pupitre de tu colegio, no sé, la típica, ¿no? Como empezar a bosquejar ahí dibujito, ¿o no fue así en tu caso? Sí, como te decía, o sea, desde que me acuerdo, desde el niño mismo, incluso desde el jardín, siempre ha habido una pasión por el manchar, ¿no? Tal vez en ese momento no le cogía como un dibujo, pero lo tomaba como un gusto súper, súper así satisfactorio, el coger algo que pueda manchar, ya sea en los pizarrones, sobre todo en el jardín, cuando nos mandaban a hacer trabajos didácticos, ¿no? y artísticos, como pegar, o sea, con las semillitas en los cuadernos y todo eso, ¿no? Que me atraía bastante, ¿no? Y entonces igual, sobre todo los colores, las plastilinas, eso siempre me ha apasionado desde niño hasta la escuela, que justamente en casi todas las materias no era bueno, ¿no? Y entonces no es que era vago, sino que, o sea, más lo que me atraía era solo el dibujo, la materia del dibujo. Entonces ahí era cuando sobresalía bastante. Incluso me ganaba unos puntos cuando les daba haciendo los dibujos en el pizarrón. Y entonces hasta ahí era en la escuela, igual en el colegio, ¿no? En el colegio, cuando, bueno, toda esta trayectoria en la escuela y el colegio sí ha sido solo en el dibujo. Y sobre todo la experiencia más bonita es de que cuando no tenía yo para la colación o para los pasajes, siempre hacía dibujos para vender a mis compañeros. Una chauchita ahí. Claro, hasta el colegio incluso, hasta el bachiller, incluso hacía eso para conseguirme algo de, o sea, para la colección y todo. Claro, eso. Y un poco como el emprendimiento también, utilizando un poco los dotes y el dibujo para lograr eso, ¿no? Ajá, sí, exactamente. Incluso en el colegio no seguí en lo que es algo técnico, ¿no? Como en alguna institución ya con esa profesión exacta, pero me gradué de químico biólogo y, bueno, justo en esa adolescencia, ya para ser bachiller, es cuando ya estuve en esa época donde me estuve integrándome a la cultura del hip hop. ¿Cómo era esa época? ¿Cómo era esa época, digamos, aquí en Peguche y en Otavalo? Entiendo que ahora la cultura del hip hop está como un poco más masificada, no hay exponentes grandes ya reconocidos como los Nin, digamos, pero en esa época, digamos, cuando tú tenías 18 años, ¿cómo podrías descubrir la escena del movimiento del hip hop aquí? En la escena del movimiento del hip hop aquí realmente era muy poco, por lo que en los indígenas eso casi no se ha visto mucho, ¿no? Sobre todo en un pueblo súper cultural como es aquí en Peguche, y entonces era un poco complicado porque ya eso no era tan normal para la gente de los vecinos que nos veían, ¿no? Entonces era una época dura, ¿no? Para nosotros vestirnos así y andar por las calles, y entonces ya nos tachaban directamente como delincuentes. Entonces eso era un poco duro, pero ahí ya poco a poco supimos, o sea, demostrar a la sociedad que la cultura del hip hop no es eso. Entonces poco a poco, sobre todo con los trabajos, ya sea en el graffiti y el hip hop, hemos logrado una buena acogida, ¿no? Incluso ahora ya la gente le gusta bastante, incluso la gente que a veces no le gustaba, ahora ya nos apoyan, ya sea, ¿cómo te digo? energéticamente y todo eso. Esa es, mi gente, ya lo saben, estamos en la Nunca y Zulu Radio viviendo el quinto elemento aquí con nuestro bro, con nuestro Wauki Tenaz, directo desde Peguche, así que nos vamos a ir con el primer tema, mi gente. Esto es Nunca y Zulu Radio viviendo el quinto elemento, así que échale play, DJ. Don Gato, es el ajeno, na. No intentaré cambiar mi vida por más que me lo pidan. Para ustedes es extraño con esa forma en la que miran. Vivan a su manera, yo corrijo mis errores y ustedes son ejemplo, pues que esperan. Si soy bueno me critican, por ser malo siempre lo hacen. Me la juego a mi manera y pase lo que pase, es mi obligación perseguir mis sueños. Por mí nadie lo hace, ni siquiera tú. Ahora vivo en plenitud con mi actitud tan arrogante que hasta los míos se dieron todo el tiempo de traicionarme. En el presente no me queda nada. He aprendido que las apariencias a veces engañan. Los enemigos muestran más sinceridad. El tiempo no sabe esperar. Comprendí tantas cosas como un pasado que no se puede borrar. No confío ni me fío de mi propia sombra. Desecho todo el miedo en el camino, solo estorban. Todos mis anhelos para el resto fue una broma. La cuestión fue no rendirse, ahora lo hago hasta en mi idioma. Yukarulas pakunata, shukunaka, tukuchingapa, munakika, mana ushanga, aligangapa, waglegungapa, yuka kausa y mandaka, yuka charirikusha. No lo tomo tan difícil, soy capaz de hacerlo fácil. Suena un poco versátil, nada más. No lo tomo tan difícil, soy capaz de hacerlo fácil. Suena un poco versátil, nada más. Como me ve la gente, a mí me da igual. No hago mal a nadie, me siento bien como soy yo. La diferencia entre los dos es que yo busco más. Lanzarme sin miedo hacia la realidad. Como me ve la gente, a mí me da igual. No hago mal a nadie, me siento bien como soy yo. La diferencia entre los dos es que yo busco más. Lanzarme sin miedo hacia la realidad. Como me ve la gente, a mí me da igual. No vivo de comentarios, a mí me dicen la verdad. De lo que he hecho o no he hecho, me apuntas en la cuenta. Mañana pasaré a pagarte con dos puños en la jeta. Mira, escucha solo necesario de lo que hablan diario. Las cosas son diferentes si te pones en mis zapatos. Voy a hacer par de atracos, mandar todo pa'l carajo. Una vida desordenada tras los vicios y el antojo. Bebo y cierro los ojos, no pago los platos rotos. Cría cuervos y verás cómo te sacarán los ojos. De aquellos yo me despojo, no quiero bañarme en rojo. Tratan de superarme, pero aún se queda flojo. Jugármela de loco no me hará mejor que todos. Hay cosas más importantes, no mires lo que hacen otros. Agradece lo que tienes, abraza a los que quieres. Si caes, levántate, hay que seguir con lo que viene. Grafitis en las paredes, más música para ustedes. Cumplir con los deberes, complacer todos mis placeres. La melodía es otra cuando juntas los poderes. Perdurar en tu memoria y brindar por los que mueren. Como me ve la gente, a mí me da igual. No hago mal a nadie, me siento bien como soy yo. La diferencia entre los dos es que yo busco más. Me siento hacia la realidad. Como me ve la gente, a mí me da igual. No hago mal a nadie, me siento bien como soy yo. La diferencia entre los dos es que yo busco más. Lanzarme sin miedo hacia la realidad. Estás escuchando Nuke, Zulu Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Y regresando una vez más aquí al programa, nos encontramos de nuevo, ya lo saben, acá con este invitado especial de lujo. La gente puede encontrar sus murales en varias partes del Ecuador, así que si por ahí encuentran el muro que dice Tenaz, es justamente este loco que está aquí con nosotros en la Casa de la Locura Ecuatoriana. Así que cuéntanos un poquito, me ponía a pensar un poco de lo que estábamos conversando hace un momento y me gustaría saber si nos podrías relatar cómo fue la primera vez que saliste a pintar. ¿Cómo que sentiste? Bueno, no sé, algo debió haber pasado, ¿no? Como anecdótico. Ah, bueno, ¿cómo te digo, no? Al principio, cuando recién me estaba integrando a mi crew, a ese crew, O sea, era el más menor de todos, ¿no? De todos los amigos que, o sea, yo era el más menor. Incluso por un momento mi primer apodo era menor. Entonces era el más menor de todo el grupo. Y entonces era como que para yo poder integrarme, trataba de buscar como un respeto, no como para lograr estar ahí. Y entonces para eso yo hacía miles de bocetos, muchísimos bocetos con el estilo de Wade Staley, que diga ese berenese. Y entonces yo les mostraba a mis amigos las letras y todo eso, les gustaba bastantísimo. Y luego ya me dijeron, oye, ¿por qué tú no sales a rayar una noche de estas? Y yo les dije, de una. Y entonces compré un spray por ahí y en mi casa empecé a jugar un poco y a manipularlo, a estar practicando un poco. Y entonces en mi cuarto ya poco a poco ya supe más o menos cómo eran los pulsos y todo, hasta que ya salimos en una noche, nos compramos tantos sprays y para mí realmente sí era una adrenalina bastante grande, o sea, salir la primera vez a rayar en la noche, ¿no? Y era muy, muy bueno, porque ya luego ya esa adrenalina, o sea, se lo convertí como en algo de inspiración, ¿no? Que te salga algo, algo bueno. Y entonces mis primeras placas en realidad sí salieron súper, sí, para ser las primeras veces salieron bien. Incluso ya el otro día se habían estado tomando fotos unos amigos mismos. Y ya de una ya me conocieron así, y así poco a poco ya supimos salir poco a poco más así por las noches, aunque ya se daban cuenta de quién estaba rayando y estaban así ya. Comenzaban a hablar, digamos. Claro, y entonces tuvimos que también parar un poco porque ya nos estaban queriendo dar seguimiento. ¿Y alguna vez tuviste problemas con la policía, digamos, como, no sé, te encontraron con las manos en la lata o algo así? Sí, de hecho hace un tiempo estaba bajando con ganas de bombardear y entonces justo había una linda pared, que esa pared había sido justo el de la policía. Y entonces me puse a rayar porque todo estaba tranquilo. Incluso era justo en el parque, estaban unos árboles donde me camuflaban, entonces todo estaba bien. Incluso las letras también estaban súper buenas, ¿no? Y entonces vino existían unos perros, no sé, esos perros me hicieron la foca y luego se dieron cuenta y vinieron unas patrullas y me cogieron. Entonces casi me llevaron al retén, pero me quitaron todo y me hicieron pintar ahí mismo, o sea, esa noche mismo me hicieron pintar todo eso. Y antes salí libre porque el policía le convencí de que, o sea, que no estabas haciendo nada mal. Claro. ¿Y qué? ¿No te hicieron unas 10 de pecho ahí, unos 10 patitos? No, nada. Pero sí me salvé porque por ahí, o sea, yo también supe hablarle, ¿no? O sea, de que sí soy artista y todo eso, para que me dejen libre. Claro. Sí, a veces hay esos problemas con la cura, ¿no? Con la policía. Pero la intención es seguir y no quedarse, ¿no? Muchas veces hay un problema y la gente luego ya no quiere, o sea, le entra un miedo, digamos, como, uy, me pasó esto, mejor ya no. En este caso, a ti, como grafitero, ¿qué es lo que más te da miedo, digamos? O sea, en realidad, lo único que me da miedo es de que, o sea, de que la vida no es para siempre y como uno se quiere pintar todo el tiempo, o sea, nunca se desea dejar de pintar, ¿no? Entonces, más bien ese es el miedo, porque de lo económico, del apoyo, de todo eso, de aquí, del mundano, no, no hay un miedo, ¿no? Porque, como te digo, eso más del miedo que me da es ya, tal vez ya no estar aquí y ya dejar de pintar. Claro, o sea, perder la oportunidad de pintar es como... digamos, sí, exactamente. Wow, qué loco. Nos interesaría también preguntarte, como desde tu perspectiva, ¿qué es lo que consideras que es el arte para ti? ¿Qué es arte? Bueno, de mi perspectiva, el arte es para mí es algo súper, súper importante aquí en el mundo, que debería existir en todas partes, ¿no? Y que eso debería abundar bastante en toda la sociedad, porque el arte es como un sentimiento, ¿no? Como un sentimiento que todos tenemos, como cuando uno se expresa en amor a alguien, entonces es un sentimiento verdadero. Y entonces eso debería existir bastante, ¿no? Y básicamente, o sea, y sobre todo el arte es importante porque es como una arma para, o sea, para llegar a alguien y hacerle entender de qué estamos haciendo mal y qué estamos haciendo bien y todas esas cosas, ¿no? Como una reflexión. Y entonces eso es el arte, ¿no? Algo bien importante para todo el mundo. ¿Es importante que exista y es importante que se mantenga? ¿O tú qué crees? ¿O es importante que esté en un museo? ¿Es importante que esté en la calle? ¿Dónde debe estar el arte? O sea, el arte así, yo pienso que debe de existir más que todo en las calles, ¿no? Porque si es en un museo es como muy conservador. Entonces, por eso yo también... Mi estilo, o sea, siempre ha sido pintar en las calles, aunque me han dicho, oye, porque tú no haces unos cuadros y vendes y todo eso, que puedes ganar bien. Claro que se puede ganar bien, pero al mismo tiempo, o sea, eso lo transformas como a una mercancía, muy, digamos, claro, igual, ¿no? Y le haces muy conservador, ¿no? Y entonces ahí es como que cuando ya no compartes mucho. En cambio, cuando tú haces un mural o graffiti en las calles, eso ya lo compartes, ya sea con niños, adultos, viejos, profesionales o no profesionales, ¿no? Entonces ahí es cuando llega un gran impacto y haces, o sea, si el mural está muy bonito y hace feliz a alguien, entonces le haces feliz a todo el mundo, ¿no? Incluso a los que no les gusta apoyar, pero le sacas una sonrisa con el juego de colores y todo eso, ¿no? Sí, justamente. Así que escuchando estos pensamientos, estas ideas de Tenaz, nos vamos a ir con el siguiente tema, mi gente. Este es un tema, bueno, ya vamos a conversar un poquito sobre este tema. Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento, ya lo sabes, puedes encontrarnos en nuestras páginas en Facebook, en nuestro canal de YouTube y escribirnos, ¿no? Igual mandarnos cualquier sugerencia, cualquier pregunta que tengan interés en hacer y mantener la idea de que el programa está abierto para toda la gente, así que si quieres participar en nuestro programa, escríbenos igual. Así que nos vamos a ir con el siguiente tema, mi gente. Esto es Nunca y Zulu Radio, ya lo sabes, viviendo el quinto elemento. Yeah, yeah, yeah. Saluda la bandera, el sello que está afuera. Más allá de Venezuela, Europa, Canadá, pisamos cualquier frontera. Era, nueva era, mi primera escuela. Secuelas de rima impactando cada esquina. Wambras que hicieron de esto su arte, su propia vida. Entonces, ¿qué me mira? Fue contigo el primer grito, dando al micrófono, pana, no lo olvido, no. Gracias a rap de Vico, sí, tempo, antes del free, fueron los primeros libros para mí, oh, pana. El veto con el hip hop nacional, el cassette lo escuchaba. El rap de Bogotá en la cal lo importaba. El mundo transportaba, mientras nos elevaba el humo de la Juana, al veneno se rimaba. Es bueno este muchacho, aunque a veces este rape borracho. Seguiré diciendo que el breakdance en la yacta lo puso en su momento el loco del satacho. Oye muchacho, qué bueno recordar ese momento. Cada brinco, cada salto fue en el barrio 28. El empiezo de cada loco, primero haciendo fonomínicas, encapuchado de merengue, equipo de Sandy Pop. Donde esos nervios me lo dejo y un aplauso me lo gano. Luego pasaron más años, yo con lapiceros en el 2002 colocando fue mi tinta en el barrio. Un saludo pa'l panita que me acompaña en el primer tema de ese año. Oye, Gribi, DJ Guaso, píllalo en la capilla, mi sol. Que esto no murió, no quedó, mejor se formó soberano. Ese berenese dirigiéndose pa'l pueblo y pa' los panas que siempre apoyaron, acompañaron con ese puño por el hip hop, por ese arte de formabilidades, de amistades que se construye y se lo sabe. Que todo esto se lo ha hecho por ustedes. Gracias por cada uno, cada oyente, cada apoyante, humildemente un borracho vagabundo. En donde quiera que estemos, nos pararemos a representar por el barrio con ese don que se ha dado cada minuto a segundo. No lo desperdiciaremos por ese grano que pusieron. Ese berenese, algo se aparece, son nuestras ideas transformadas en la frase. Ese berenese, algo se aparece, son nuestras ideas transformadas en la frase. Al transcurso de la vida voy a seguir escribiendo por mis wikis de peguche, por los que no están acá. Cantaré por ustedes, Juanbre de ese berenese, levantaré este puño por haberlo logrado, hacerlo lo que yo tanto quería. Por eso te doy gracias, Jorge Primo, porque mis primeras rimas salieron cuando empecé a caminar contigo. Desde ahí hasta ahora sostengo este micro. ¿Cómo voy a olvidarme, panitas de variada? Ustedes me apoyaron y nunca me dejaron. Supieron entenderme y me dieron la mano. Gracias por haber confiado en los soberanos. Ahora sigo aquí saludando otra vez a mi brother Alberto y asimismo al Tenar, el que anda grafiteando murales gigantes para observar. Por las calles con tus latas nunca dejes de rayar. Pero aún sigo pisando el barrio. Desde chamaco siempre nos dimos la mano. Y cuando me sentía jodido tomábamos unos tragos mis homies. Siempre los llevo de cora, en las buenas, en las malas, en las trocas, por las trabas, los panas siempre relocos. Encapuchado con los ojos rojos, las malas noches velando por el bien de nosotros. Así crecimos escuchando música de negros. Luego vino el español y dejé a un lado los cuadernos. Me puse a rimar, conocí a unos MCs en un bar. Descubrí un talento que la vida me iba a cambiar. No puedo negar, ya no quiero ni mirar atrás. Es como decir acepta a tu mujer en el altar. Llevo en las venas, me gusta la gente hacer saltar. Que levante el puño cuando escuchen a este puto rap. Oh, qué locura en tarima, de aquí saludo a la esquina. A la 418 lo que me inspira es mi familia. A los amigos que no olvidas, a Bijota, al viejo cártel que progrese cada día. A mi viejita que me cuida. Estás escuchando New K, Soul Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Así es, así es. Escuchando otra vez un poco de tema y musiquita acá desde La Yacta, ¿no? Y desde Imbabura, Imbaburapag, así que ya lo sabes. Vamos a hablar un poquito sobre este tema que me pareció interesante y peculiar. ¿Qué nos podrías contar sobre este tema que acabamos de escuchar, hermano? Bueno, este tema es de mi crew, ese verano, ese crew. El tema se llama Mi Escuela, en donde cuenta acerca, un poco acerca de todos los integrantes y de cómo fue sus inicios, de cómo llegó el hip hop acá y todo eso, ¿no? Sobre todo ahí en una parte que que también, o sea, me mencionan, ¿no? Cuando yo estoy pintando y me dicen que nunca deje de pintar. Yeah. Sí, entonces está ahí y eso me ha inspirado más para seguir pintando, ¿no? ¿Alguna vez intentaste como freestylear, rapear, digamos? ¿Lo has hecho? Sí, de hecho, hasta encontrarme a mí mismo de qué en realidad cómo voy a representar. Sí, rapeaba. Ahora no, casi no rapeo nada, pero o sea, sí me gusta bastante también el la improvisación y todo eso, pero sobre todo ahorita sí estoy bastante enfocadísimo, o sea, al fondo con lo que es las técnicas del graffiti, muralismo y street art, ¿no? ¿Cómo fue esa transición, digamos, para que nos comentes un poco con toda la gente que nos está escuchando, entre, digamos, el graffiti vandal, digamos, o el graffiti un poco más rápido, a esta transición de un mural donde a veces, no sé, pues te puede tomar 3 horas, te puede tomar tal vez más tiempo? ¿Cómo fue esa transición, digamos, ese proceso desde tu vivencia, desde tu experiencia? O sea, yo creo que ha sido esa transición, ha ido, o sea, formándose, ¿no? Mediante la constancia y la práctica, ¿no? Hasta llegar a un punto donde dices, oh, este estilo quiero pulirle más y en esto estoy fallando y todo así, ¿no? Hasta que se va formando poco a poco el estilo, o sea, sobre todo la estructura, ¿no? De todo mi estilo, que de cómo en realidad debo de hacer mis obras, ¿no? Entonces poco a poco he ido aprendiendo más. Igual a los principios hacía bastantes, o sea, no tan bastantes, pero hacía frecuentemente lo que son grafitis ilegales. De ahí también no me fui olvidando de lo que es lo nuestro, ¿no? Como nunca te olvides de dónde vienes, o sea, a dónde vas. Entonces ahí dije, me puse a pensar y entonces dije, ahora es cuando debo de combinar el estilo de la cultura del hip hop y mezclarlo con nuestra identidad. Entonces yo creo que no es nada malo mezclar un mensaje bueno, ¿no? Sobre todo para transmitir a todos. Tal vez la cultura del hip hop llegue de los Estados Unidos, de ahí, pero acá lo cómo le transmitimos es una manera diferente, ¿no? De cómo rescatar nuestra cultura indígena y todo eso, porque eso es el hip hop, tratar de mostrar la lucha y todo eso lo que nosotros tenemos, ¿no? Por defender así toda la realidad humana. Sí, justamente, ¿no? Mostrar también, claro, la montaña, ¿no? Los apus, el agua, la naturaleza, ¿no? Esta cosmovisión, digamos, ¿no? Como entendiendo así, como explicándole un poco más a la gente que no ha visto, digamos, nunca una de tus propuestas muralistas, de tu graffiti, ¿cómo definirías que es específicamente tu estilo? O sea, es un hiperrealismo, digamos, en la mayoría de los casos, pero ¿cómo le lo redefinirías tú? ¿O cuál es tu estilo? O sea, mi estilo básicamente es el, o sea, bueno, en la técnica es el realismo y en el estilo parto por, ¿cómo te digo? Por lo cultural sobre todo, pero de ahí, o sea, en cada mural que hago es un diseño súper diferente, ¿no? Pero siempre va a tener ahí lo que es una identidad, ya sea en un juego de colores, en el rostro y todos esos acabados, ¿no? A mí me gustó, recientemente pudiste subir unas fotos de un mural que hiciste en donde, describiéndolo un poquito, era como el rostro que tenía su pelo largo, que estaba peinándose y a lo largo del pelo se convertía en un telar y había otra persona que estaba como hilando ese telar, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito en qué te inspiraste para llegar a esa creación. Bueno, en esa obra me inspiré en los indígenas antiguos, ¿no? Cómo trabajaban, cómo se vestían. Esa obra lo hice de una mujer indígena que está tejiendo en la cayúa. Entonces ahí está tejiendo, de ahí se conecta a lo que está tejiendo, o sea, está tejiendo la trenza de un niñito indígena, ¿no? Y entonces ahí es como que está transmitiendo a los hijos, ¿no? Para que nunca puedan, o sea, cortarse la trenza, ¿no? Y entonces lo puse en tonos blancos y negros porque eso es antiguo, ¿no? Pero los tonos claros y encendidos es lo que le da fuerza y le sigue manteniendo vivo a toda nuestra identidad. Claro, es el pensamiento, la memoria también, que es como importante mencionar. Sí, esa es una de un montón, ¿no? ¿Cuántas obras crees o cuántas paredes crees que tengan tu firma ya o que hayan tenido tu firma? Porque muchas veces, como te contaba recientemente, hay murales que ya no o sea, que están fondeados de nuevo, ¿no? Que estuvieron en algún momento y ya no están, pero tú más o menos haciendo un conteo, ¿cuántos crees que ya has realizado? Como te digo, algunos murales también ya se han ido perdiéndose, ¿no? Ya que incluso los muros ya se han hecho, ya se los ha quitado porque tal vez ahí han construido algo y todo eso. Pero más o menos yo creo que unos 50, 70 muros pintados ya, o sea, de unas buenas obras, yo creo que ya sí estarían en esa cantidad. Pero sí, también hay unos muros que también he hecho como en locales, paredes en interiores, o cuadros pequeños, pero cuadros muy pocos de hecho. Entonces, pero los muros sí han sido de esa cantidad más o menos. Esa es, mi gente, ya lo saben, así que si no han visto estos muros, dense en una vueltita, porque en realidad hay todas partes, aquí en Quito, cerca de la Casa de la Cultura, nomás en el mercado artesanal, todavía hay unos que, bueno, ya son bastante, ya tienen bastantes años que están ahí, pero todavía se mantienen. Y si no, bueno, en muchas partes hay, ¿no? Y aquí en Pegucha hay bastantes también, ¿no? Así que han de haber muchos más, espero, ¿no? ¿Tú qué crees? Sí, de hecho, cada vez que voy pintando, pienso en un muro más, de aquí para allá. O sea, nunca no dejo de pintar, ¿no? Incluso cuando hay pocos auspicios, poco apoyo, poco presupuesto, pero el proyecto es siempre estar pintando y constantemente, ¿no? Darle y darle pintando, porque de eso se trata, de mantenerse, y no solo de mantenerse, sino que también de sentirse bien al pintar, no solo para quedar bien tal vez en publicidad, en eso, sino que, o sea, eso nos hace sentir bien, el pintar y ser satisfecho al ver un muro ya terminado, ¿no?

Antes de esto, ahorita se me ocurre algo que me gustaría como saber. ¿Alguna vez viste la reacción de una mamá o de una mujer ya adulta que tal vez no hable ni siquiera español, que cómo reacciona al ver un mural así como grande sobre la cultura, digamos, otavaleña? ¿Has visto como esas reacciones así de la gente más adulta, más mayor? Sí, de hecho. ¿Cómo han sido más o menos? O sea, de hecho, la reacción de la gente más adulta es la más bonita, porque ahí es cuando se les, o sea, creo que tienen, o sea, una, o sea, creo que les impacta más, ¿no?, a los viejitos, y entonces es como que les enciende de una al ver un mural de muchos colores, y entonces, sobre todo en el rostro se le ve como se pone feliz una viejita, ¿no? Y entonces uno se le contagia la felicidad también al ver que a alguien se le pone en buen ánimo y todo eso al ver algo lindo, ¿no? Sobre todo el mural que hago. Entonces ahí es cuando uno se inspira más y trata de hacer más. Esa es, qué bien, sí, hay algunas obras que son espectaculares y hay que reconocerlo. ¿Qué tienes pensado, pues, pintar allá en este festival, o es una sorpresa, o ya tienes ideas claras de cómo llevarte un pedacito de esta yacta allá a México? ¿Qué más o menos tienes en mente pintar? ¿Y por qué, no? Claro, o sea, yo pienso que... O sea, poco a poco ya irá surgiéndome las ideas mientras más vaya acercándome a la pared, ¿no? Ya que, o sea, más o menos es el mensaje, le llevo como... No le llevo tan preparado que digamos, pero ya voy con... Como un mensaje que nace de alguna intuición, ¿no? Entonces va... seguir surgiendo mientras como vaya llegando, de cómo me vaya recibiendo la gente, de cómo se va el viaje y todo eso, ¿no? Entonces cada uno de los momentos que vivo lo hago como para inspiración de las obras que voy a hacer. Entonces, ¿sí esperarías como este transitar hasta llegar, como todo ese... no sé, pues pisar esas tierras también como para ese rato ir como armando el rompecabezas, digamos, hasta que salga lo que vas a proponer allá? No sé si quieres contarnos alguna reflexión sobre este proceso del viaje, del festival. Ah, sí, eso también, verás, en toda mi trayectoria siempre ha sido así, ¿no? Tratar de conseguir, no sé, algún presupuesto por ahí, así sea poco, pero lograr conseguir algo, ¿no? Y cuando uno se pinta, tal vez, o sea, digamos, si logramos hacer un trabajo, tal vez cobre con eso y cómo te digo, pues, o sea, de lo que uno se vive, o sea, con el graffiti y todo eso, tal vez por ahí sale un contrato. Siempre trato de que los pagos y todo eso siempre se mantengan en algo constante, como para comprarme más pintura, tal vez para que me sirva para unos próximos viajes, o sea, para los pasajes y todo eso, ¿no? O sea, siempre tratar de que lo que gano, o sea, me sirva para reinvertir en lo que... Reinvertir, exactamente. Y entonces, o sea, eso ha sido, ¿no? Es el amor que uno se le pone, ¿no? Para seguir pintando, más no para lucrarse mucho, digamos, soñar con un carro y todas esas cosas, ¿no? Qué bien, qué bien. Ya que estamos como próximos a cerrar con el último tema. Nos gusta también como ver si es que quieres mandar saludos a alguien o algo así. Este espacio es como también para saludar a la gente que tú quieras. Saludarle, ¿no? Sí, y desearles una super energía, ¿no? Para todos nuestros hermanos que nos escuchan, todos nuestros hermanos de la cultura hip hop, reggae y todos los hermanos que están unidos por mantener una voz y el puño que nosotros siempre lo mantenemos, y entonces espero que les llegue fuertemente mi abrazo y todo lo que hagamos esté todo bien y que vaya surgiendo siempre nuestra cultura y poco a poco nos vayamos uniendo y logremos hacer más proyectos, ¿no? Y si las cosas están duras, pues no rendirse, hay que seguir y hay que mantenerse de pie, ¿no? ¿Algún mensaje para las nuevas generaciones que quieren entrar al graffiti? Mi mensaje sería de que todos los jóvenes, adolescentes, lo hagan sobre todo de corazón, ¿no? Y porque de ahí es cuando ya sale algo verdadero, siempre haciendo de corazón. Ya lo técnico es lo secundario. Esa es, mi gente, así que nos encontramos con Tenaz, ya lo sabes, viviendo el quinto elemento. Nos acompaña desde la comunidad de Peguche en Otavalo, así que diciéndote igual las mejores, mi bro, ya sabes, ahí que continúes con los colores, con la forma tan expresiva que también tiene el graffiti, y trabajando siempre por el hip hop. Organízate y resiste, organízate y lucha, organízate y pelea, fluye como el agua, ya sabes, así que toda la gente que esté ahí, cualquier cosa, ¿en dónde te podemos buscar si queremos ver tus trabajos, información, no sé, algún contacto, si alguien quiere contactarte? Bueno, mis contactos en el Facebook está como mi fanpage es como Tenaz Graffiti, y mi Facebook personal está como Álvaro Córdoba. También me pueden escribir al WhatsApp al número 095-906-9230, e Instagram como Tenaz Graf. Esa es, mi gente, ya lo sabes, Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. Así que nos vemos hasta la próxima, mis brothers, y disfruten la vida, vivan la vida y fluyan como el agua, mis bros. ¡Yeah! ¡Yeah! Ecuador, pana. SBRNS, la comuna. Real Pichamba. Ajá. Peche, el primo. Solo sé que esta vida tengo para luchar. Echaremos muchas ganas por un día más, que se vea despertar. Es un nuevo amanecer que toca guerrear. Así es, mi diario vivir será la lucha que acompaña. Yo voy a seguir sobreviviendo en la batalla, pensando el bien estar. Así lo voy a lograr. Arma me levanta, un beso a mi amada, el combustible que me aguanta, para un día cual no sé lo que el destino a mí me guarda, abrupto a veces y otras veces me da lo que me hace falta, la abstinencia me domina, pienso dejarla perdida, es absurdo que unos digan que mi vida está escondida, si lo que vivo lo escribo me desahogo en rimas, es muy aparte los centavos que me gano para alimentar mis crías, voy contra el monopolio, cargo siempre audífonos, alimento mis oídos con ruidos de sótanos, la vida me ha sacado zancadillas, he probado sus cosquillas, he pagado penitencias, yo también oro en rodillas. Claro que hay veces que quiero dejar tirado todo esto atrás, tengo abiertos los brazos como un maldito compás, quien lea este libro mío sabrá que tengo guardado un as. Esta vida tengo para luchar, echaremos muchas ganas. como quiera. Me encargo de resolver cualquier problema a mi manera. Los dedos que me señalan sufrirán con su espera de verme cabizbajo, rendido en mis errores, hundido. No cumpliré su fantasía fea. Yo sigo en la lucha, vea. Voy contra marea, sea testigo de esta carrera. No te quedes, pedalea. Es una voz que me habla a la oreja. Me dice, ve y coteja, busca tu moraleja. Sigue mis pies en el piso, tengo mi fe con más fuerza. No me manches tu desquicio, aparta tu vibra asquerosa. Es seguro que vivir es un lío, después de llorar a veces río. Mi corazón siempre lleva a los míos, bueno, eso no te interesa. Te escuché ya esta banda, ese ver en ese bacanchi.